La espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. ¿Qué tal, auditorio de la esencia de las bandas? Les habla Marcus Metal Maniac. En esta ocasión, en este programa, hablaremos de un gran disco titulado Por los buenos tiempos, tributo al rock mexicano, volumen 1. Esta producción contiene diversos temas de varias bandas legendarias del rock y del hard rock mexicano, con la participación de destacados guitarristas y vocalistas de la escena nacional. Este disco, Por los buenos tiempos, volumen 1, es producido por Gus Santana en el año 2011 y en el 2015 es remasterizado en Two Lions Records. Esta producción está compuesta por 16 temas, con destacados guitarristas como Icar Smith de Cristal Acero, Julio Revueltas, Sergio Aguilar de Ágora, Jesús Corona de Isis, Gerardo Bola Garibay de Raxas, Raúl Greñas de Luzbel, Toño Ruiz de Coda, César Calderón de Huizar, entre otros. Y también destacados vocalistas como Kenny Avilés, Héctor Carrión de Cristal y Acero, Chava Drago de Coda, Eduardo Contreras de Ágora, Fabiola Paz de Isis, René Torash de Sistemas, entre otros. Iniciamos este gran viaje a través de este gran disco titulado Por los buenos tiempos, tributo al rock mexicano. No es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Enigma, anteriormente llamada Las Ventanas, es una banda de rock formada en 1970 en la Ciudad de México por Pablo González Cáncer en la voz y guitarra, Sergio González Acuario en coros y bajo, Héctor Semil Virgo en coros y batería y Carlos González Escorpión en guitarras. En 1971 lanza su primer álbum oficial titulado Offensive Pop con los siguientes temas: Under the Sea of Aquarius, Say My Soul, 69, Simon, Live It Up Mama, The Call of the Woman, Interwine, Sunday is Coming, Alpha y Bajo el Signo de Acuario. Es en este álbum donde se encuentran los dos temas más reconocidos de la banda, Under the Sea of Aquarius y The Call of the Woman. Escuchemos este tema, El Llamado de la Hembra, en este caso con la voz de Arturo Huizar y las guitarras de Jesús Corona, en este álbum titulado Por los buenos tiempos, volumen 1, tributo al rock mexicano. Sonido de lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Branda es una banda originaria de la Ciudad de México. Inician en 1989, debutando en el foro Rocotitlán. En octubre de 1992, son la banda elegida para abrir el concierto de Iron Maiden en el Palacio de los Deportes. Y en marzo de 1994, abren el concierto a Scorpions en Monterrey, Nuevo León. La alineación: Juan Shane en vocales, Lalo Jiménez guitarra y coros, Tavo Lamonchi guitarra y coros, Paulo Carballar bajo, Carlos Borunda batería. El tema Lucha por tus sueños era incluido en el disco Manhattan Fashion de 1993. En esta ocasión la escucharemos con la voz de Manuel Ceja de Pígmica y las guitarras de Sergio Aguilar de Ágora. Tema incluido en el disco Por los Buenos Tiempos volumen 1, tributo al rock mexicano, producido por Gus Santana. Yeah. El siguiente tema que vamos a escuchar es original de la banda Megatón. Esta banda es originaria de Guadalajara, Jalisco, y vamos a escuchar el tema Con los brazos abiertos, que viene incluido en su primera producción discográfica titulada Megatón del año 1988 y distribuido por Discos Gas. El tracklist de esta producción lo compone Niños del 2000, Poseído, Con los brazos abiertos, Vida después de la muerte, Llamado del rock, Bajo control, Mala mujer, Príncipe y El precio. Esta banda es liderada por Raúl Ochoa en las guitarras y la voz de Chava Drago, actual vocalista de Coda. En esa ocasión escucharemos Con los brazos abiertos, tema que viene incluido en el disco Por los buenos tiempos, volumen 1, con la voz de Elena Cocker y las guitarras de Julio Revueltas. Solo aquí, en la esencia de las bandas. El siguiente tema que escucharemos es Esclavos Eternos, tema original de la banda Raxas. Esta banda es originaria de la Ciudad de México y escucharemos este tema que viene incluido en el disco Esclavos Eternos de 1994 a través de Discos Dodo, un subsello de Sony Music. La alineación de Rakstas en esta producción lo conformaron Alejandro Sharp en la voz, Iván García en la guitarra, Gerardo Bola Garibay en las guitarras, David López en el bajo y Jorge Lafarga en la batería. Cabe destacar que en Rakstas han participado distinguidos músicos, como lo es Lino Nava de La Lupita, Arturo Huizar de Luzbel, Paco Ayala de Molotov, Carlos Charal de Resorte y Mario Montaño de Calvaria. Escuchemos en esta ocasión el tema Esclavos Eternos con la voz de Javier Hernández de Argus y las guitarras de César Huesca. En este disco, Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano, volumen 1, producido por Gus Santana, del año 2011. Bien, continuamos en este subprograma, La Esencia de las Bandas, dedicado a este gran disco titulado Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano, volumen 1, producido por Gus Santana en el año 2011. El siguiente tema es original de la banda capitalina de hard rock, Cristal y Acero, y se llama Veneno. Viene incluido en el disco Ángel de 1994 y distribuido por Discos Peerless. El tracklist lo componen Me Haces Falta, Noche Tras Noche, Amuleto, Ángel, Estás en Mí, Juguete, Veneno, Más Que Ese Momento, Te Recuerdo, Aunque Estés Tan Lejos y Contra el Mundo. Este es el último álbum oficial de Cristal y Acero con la participación de Héctor Carrión en las vocales. La alineación de este álbum lo componen Héctor Carrión en la voz, Denis Morales en las guitarras, Luis Miguel Pous en los teclados, Johnny Pous en el bajo y Samuel Shapiro, batería y líder de la banda. En esta ocasión lo escucharemos con la voz de Kenny Avilés y las guitarras del maestro Javier Batis en este gran disco Por los Buenos Tiempos, volumen 1, tributo al rock mexicano, solo por la esencia de las bandas. El siguiente tema se titula Ansiedad. Ansiedad es un tema original de la banda Soused. Soused es una banda de hard rock originaria del Estado de México. tema incluido en el disco Rompiendo el Tabú de 1993. En esta ocasión la escucharemos con la voz de Héctor Carrión de Cristal y Acero y las guitarras de Sammy, guitarrista de Bígmica. Tema incluido en el disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano volumen 1, producido por Gus Santana, año 2011, solo por La Esencia de las Bandas. Para concluir esta emisión de La Esencia de las Bandas, dedicado a este gran disco Por los Buenos Tiempos, tributo al rock mexicano volumen 1, producido por Gus Santana, lo hacemos con el siguiente tema. El tema es original de Huizar, titulado Bienvenidos a mi Apocalipsis, tema incluido en el disco Pecado Capital de 1988 a través de Discos Phoenix. El tracklist lo compone Obertura, Bienvenidos a mi Apocalipsis, Pecado Capital, Aventura, Jazmín, Sin Tregua, Una Noche Más, Hagamos un Pacto, Sobreviviente del Infierno y al final El Principio. Cabe destacar que en esa adaptación para este disco Por los Buenos Tiempos cuentan con la voz de Mario Montaño de Calvaria y Gerardo Bola Garibay de Raxtas. Los dejamos y nos despedimos. Gracias por su presencia y sintonía. Esto es Bienvenidos a mi Apocalipsis, original de Huizar, del disco Por los Buenos Tiempos, volumen 1, producido por Gus Santana, año 2011. Llegado el momento de confesar.